Buenas noches y bienvenido a Metal Corner. Buenas noches y bienvenidos todos a la quinta edición de Metal Corner en Radio Utopía, 107.3 de la FM en la zona norte de Madrid y en streaming para todo el mundo en radioutopía.es. Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a Nuri. Hoy tenemos un programa muy completito. Vamos a dar un repaso a la actualidad, vamos a oír temas que seguro que os van a gustar y vamos a tener al profesor Nacho Medel dándonos una lección muy interesante sobre las fuentes en las que beben los letristas a la hora de escribir canciones de rock y metal. ¡Vámonos! Y como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar con un homenaje merecido sin duda al gran AJ Pero, batería de Twisted Sister en las mejores épocas de la banda, que nos dejaba recientemente con tan solo 55 añitos de edad. Va por ti, Pero. Without even trying, I've lived on the edge. Un abrazo fuerte para el que fuera batería de Twisted Sister y allá donde estés, que la tierra te sea leve, amigo. Acabas de escuchar es la banda rusa My Autumn, que ha lanzado por sorpresa un nuevo tema de su trabajo Back to the Future, titulado Court of Holy Crosses, y hay que destacar que en este tema colabora con ellos Alex Terrible, el que es cantante de Slaughter to Prevail. Y ahora os voy a poner un tema de una banda de Canarias, llamados Mondo Diabolo, a los que tuvimos la ocasión de ver recientemente, hace como un par de semanas aproximadamente, junto a Nono en la Sala Caracol de Madrid. Y la verdad es que nos encantaron porque ofrecen un espectáculo muy visual y muy divertido, que si tenéis ocasión de ver en directo, os recomendamos que no la desaprovechéis. Mondo Diabolo, un tema titulado Mañana. Te escribo un adiós para decirte que me voy. Que no me apetece estar con vida. No sé si me estoy equivocando. Es mejor dejar que me sangren las heridas. Yeah. mi vida es un lienzo tan vacío de color. Seré más feliz si estoy durmiendo. Prefiero volar, prefiero soñar sin despertar, dejarme arrastrar por los recuerdos. Nuestros amigos de Mondo Diabolo desde Gran Canaria, con un espectáculo, como os decía antes, en el que mezclan el rock, el mimo, el burlesque. Ya os comentaba, un espectáculo muy visual que no os debéis perder si tenéis ocasión. Y ahora vamos a escuchar a un artista madrileño que ha editado recientemente un nuevo disco que se titula Madrid, Texas. Él es Jorge Salán, uno de los mejores guitarristas de este país. El disco se lanzó el día 27 de enero. Es Jorge Salán junto a The Majestic Jaywalkers y es, según cuenta, su álbum más profundo hasta la fecha. Rinde tributo a los grandes del blues y vamos a escuchar un tema que se titula The Hunter, que es una canción que fue grabada por primera vez por Albert King el año 1967. Y posteriormente ha sido grabada e interpretada por otros muchos artistas, entre ellos podemos citar, por ejemplo, a Ike y Tina Turner. The Hunter, Jorge Salán. That's my name. A pretty bone like you is my only game. Prove me a love again. Yes, the other day. And I am to aim your way. Ain't no use to hide. Got you in the sights of my love gun. The first time I saw you standing on the street, I said to myself, wow, and she's sweet. I got my love gun, don't with hugs and kisses. When I pull the trigger, baby, there will be no misses. Ain't no need to hide. Jorge Salán, al que tuvimos ocasión de estar viendo un ratito el viernes pasado en una de las tiendas Fnac de Madrid, y esperamos tenerlo sin tardar mucho aquí en la radio, en Metal Corner, a través de Radio Utopía. Y aunque suene atópico, tenemos que decirlo, Jorge Salán es de esa gente que es tan buena persona como músico, y es así, y lo decimos. Ahora vamos a escuchar a los asturianos Baja California, de los que estuvimos hablando la semana pasada. El 12 de marzo presentaron el videoclip de un tema titulado Lejos del Final. Os recomendamos que le echéis un vistazo a través de YouTube o de la web de la banda. Y de momento vamos a... Ya os digo que lo estrenaron el 12 de marzo, lleva más de 2.000 escuchas. Y bueno, pues vamos a ponerlo a ver qué os parece el tema. Ellos son Baja California y el tema Lejos del Final. Estamos Serán los chicos de Baja California, desde Asturias, a los que mandamos un saludo muy fuerte desde Metal Corner. Ya sabes que emitimos a través de Radio Utopía, 107.3 de FM en la zona norte de Madrid, básicamente Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, y en streaming para todo el mundo a través de www.radioutopia.es. Y esperamos dentro de no mucho tiempo poder dar una buena noticia, y es que probablemente estemos emitiendo a través de alguna emisora más en la zona sur, ya os contaremos. Ahora vamos a pasar a escuchar a los también madrileños Hamlet, con los que tuvimos ocasión de charlar la semana pasada, con Molly y con Luis Tárrega. Estuvimos entrevistándolos también para Metal Corner, podéis en el portal podéis leer la entrevista. También muy buena gente, sabéis que acaban de sacar un LP que se titula La Ira, y os voy a dejar con un tema que se llama Mi Religión. Ellos son Hamlet. We'll be right back. Bueno, y cuando pasan un par de minutos de las 11 de la noche, es la hora de dar un pequeño repaso a la agenda de noticias, conciertos, lanzamientos de discos de la semana. Sabéis que esta agenda la tenéis mucho más amplia en la web de Metal Corner, metalcorner.blogspot.com. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos esta semana, Nuri. ¿Qué nos puedes contar de lo que hay previsto en el mundo del rock y del metal? Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Hay varias cosillas. Entre ellas tenemos al Amarante, los suecos Amarante, que vuelven a España. Presentan un nuevo disco, Massive Addictive, y vienen acompañados de Santa Cruz y Engel. Los podéis ver en Bilbao el día 27 de marzo en la Sala Rockstar. El 28 de marzo están en Madrid en la Sala Copérnico y el 29 de marzo en Barcelona en Razzmatazos. Seguimos con el Calima Fuerteventura Festival. Han creado para el próximo 27 de marzo el Calima Benéfico, organizando una gala donde todo lo recaudado de las entradas será destinado íntegramente a varias asociaciones benéficas. Entre las bandas que actuarán en dicho festival destaca la presencia de Zenobia y La Tribu. La hora es a las 7 de la tarde en el recinto ferial Gran Tarajal de Fuerteventura y es gratuito. Muy interesante eso que nos cuentas, un festival benéfico y además gratuito. Y la gente... muy importante además que el rock también sea solidario, ¿verdad? Exactamente, se ponga las pilas y haga algo por los demás. Claro que sí, no, tampoco es que no se haga habitualmente, hay que reconocer que la gente del rock solemos ser bastante solidarios, pero sí, cuanto más, mejor. Vale, a ver, noches de emociones fuertes para el 27 y 28 de marzo. Tenemos a Dulcamara y Death and Legacy. Estos unen fuerzas para arrasar durante estos dos días con todo lo que hay a su alrededor. A ver, los tenemos los viernes 27 de marzo, los tenemos en Burgos, en la Sala Plaza Nueva, a las 10 de la noche. Y el sábado 28 de marzo lo tenemos en la Sala Bigut de Barcelona, también a las 10 de la noche. Por si fuera poco, solo con hacerte con la entrada anticipada puedes obtener un fabuloso regalo que no es otro que un disco firmado de Dulcamara y un EP de Death and Legacy. Tenéis que pedirlo en el puesto de las camisetas enseñando la entrada. Bueno, y fechas inminentes de Motores y Guadaña. Descarga total de adrenalina la que se espera el próximo 27 de marzo en Zaragoza, en la Sala Utopía, a las 21. Muy, muy apropiado el nombre de esa sala para esta sí, emisora. Sí, muy apropiado, sí. Bueno, por su parte, al día siguiente Motores actuarán en Arambol. Arambol 2000, Rock 2015 de Palencia. El cartel para este mini festival es Adgar, Motores, Invadez, Aquelarre y The Night Before. Esto lo podéis ver el sábado 28 de marzo en Sala Navy Club a las 8:30. Y mientras, Guadaña ese mismo día, el día 28, estarán en Albacete, en esta ocasión compartiendo escenario con X Trueno. La hora a las 21 y el lugar la Sala Pussy Vagón en Albacete, no lo olvidéis. Se me olvidó deciros que en Zaragoza, aparte de Motores, también está Guadaña y presenta Deriaz, ¿vale? Viernes 27 de marzo a las 9 en la Sala Utopía de Zaragoza. Y hasta aquí la agenda de esta semana y nos oímos, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Muy Rock bien. On. Chao, Javi. Muchas gracias, Nuri. Ya sabéis que tenéis muchas más noticias en la web de Metal Corner, metalcorner.blogspot.com. Y ahora, sin más dilación, vamos a pasar a escuchar a una banda de Barcelona que se llama Ghost Trip, que en octubre de 2014 presentó el videoclip de su single, Hitting the Ground, y en noviembre editaron su primer EP de 5 temas, titulado Carnation. Podéis leer un interesante análisis de ese EP en Metal Corner, que se publicó el día 16 de marzo, hace muy poquito. Es una banda joven de hard rock al más puro estilo de finales de los 80 y principios de los 90. Así es que si te gustaron en su día o te siguen gustando Bon Jovi o Cinderella, por ejemplo, vas a disfrutar seguro con su música y con la voz de su cantante, Nadia. Ellos son Ghost Trip, vienen desde Barcelona y el tema se llama Hitting the Ground. Drinking whiskey at the bar, it doesn't matter who you are, you only have to be for your own drink. We are never going down, if we go down it's cause we want. Don't try to tell us what we have to be, cause hey, we're some kind of rock star. Como te decía, ellos eran Ghost Trip desde Barcelona y lo prometido es deuda. Así que tenemos, si no me equivoco, al teléfono al profesor Nacho Medel. ¿Estás por ahí, Nacho? Hola, Javi, aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo a todos los oyentes de Metal Corner a través de Radio Utopía. Y como no, pues a mis compañeros de Metal Corner, que supongo que me estarán escuchando, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Es un... Seguro que sí. Bueno, un... luego pasamos lista a ver. Exacto, es un verdadero placer tenerte por aquí. Y... Pues el placer es mío. Pues muchas gracias, amigo. Como hemos dicho antes, vamos a comentar un poquito esa afición que tienes tú por el estudio de las letras del rock y esas fuentes de las que beben las grandes bandas, bueno, y todas en general, a la hora de elaborar sus letras. ¿Qué nos puedes contar, tío? Bueno, pues todo esto empieza por mi afición con Iron Maiden, que es mi grupo favorito, y sobre todo con la canción de Trooper, que está basada en la carga de la Brigada Ligera. Entonces, claro, pues escuchando muchas canciones de Iron Maiden, de otros grupos, pues me di cuenta pues que están basados en hechos históricos, en obras literarias. Y entonces, claro, ahí viene un poco el desmitificar que el heavy es todo ruido, pues que es todo pues contra, que no dice nada, que solo berrean. Y entonces, claro, pues un poco mostrar que hay gente que se curra las letras, que hay gente mucho más culta que la gente que a lo mejor nos puede criticar por oír lo que oímos. Ajá. Y demostrar un poco pues este hecho. Bueno, o sea que empezaste por ahí y descubriste que era un mundo infinito, digamos, ¿no? Este de las letras y lo que nos quieren contar, sobre todo las bandas que cantan en inglés, porque en este país, por desgracia, no mucha gente se entera de lo que está escuchando, ¿verdad? Bueno, es un hándicap que tenemos el inglés, pues con todo, con películas, con series, con libros. Pero bueno, también hay bandas, pues por ejemplo Tierra Santa, los riojanos Tierra Santa, mis Ajá. paisanos, que creo que el 80% de sus canciones pues están relacionadas también con la historia, con sí. la literatura, la mitología. Y también pues animo a quien no haya escuchado nunca a Tierra Santa que lo haga y indague un poco en sus letras y en las del resto de grupos que suele escuchar. Estupendo. ¿Y qué nos querías contar así más en lo concreto esta noche? Bueno, pues he elegido dentro de todos los temas que hay, que vengo estudiando, vengo viendo, pues la historia, pues evidentemente es uno de los más manidos, pues todos los grupos buscan hechos históricos que le marquen. La Segunda y la Primera Guerra Mundial pues son uno de los blancos favoritos a la hora de hacer las letras. Uh-huh. Y bueno, yo he elegido para ejemplificar este tema una canción de Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight. Uh-huh. Que habla del reloj del Holocausto, creado en 1947 después de que el proyecto Manhattan realizara la bomba de Hiroshima. Y es un reloj que marca las 12 menos cuarto y que una serie de científicos que lo tienen en el campus de la Universidad de Chicago van moviendo la manecilla uh-huh. hacia la medianoche. Es decir, cuanto más a la medianoche estamos, pues más cerca estamos del holocausto nuclear. De ese fin del mundo, ¿verdad? Sí. ¿Perdona? Sí, de ese fin del mundo, te decía. Eso es, y la vez que más cerca ha estado el reloj de las 12 de la noche fue en 1953, cuando se desarrolló la bomba de hidrógeno por uh-huh. parte de Estados Unidos y Rusia. Y pues no solo Iron Maiden ha hablado de este reloj, sino Ozzy Osbourne, Linkin Park, Sting, los Smashing Pumpkins, Sphinx. Uh-huh. Y bueno, yo pues como Iron Maiden es mi grupo favorito, y pues ahí peco un poco de favoritismo. Hace muy bien. Pues he elegido esta canción para ilustrar el tema. Muy bien, pues para que la gente vea que aquí no somos borricos ni incultos, y que además de poneros música os explicamos de lo que hablan y os contamos datos históricos que siempre es interesante conocer, ¿verdad que sí? Pues sí, la verdad es que se puede mezclar tranquilamente música, cultura, ocio, de todo. En eso estamos. Pues sin más, nos vamos con Iron Maiden y 2 Minutes to Midnight en Radio Utopía, Metal Corner. We'll be right back. Temazo de los británicos Iron Maiden, que estábamos aquí comentando con el colaborador de Metal Corner y colega, el profesor Nacho Medel. Sigues por ahí, ¿verdad? Sigo aquí disfrutando de la buena música. Un temazo impresionante de los Maiden, de para mí uno de sus mejores momentos. La época de este LP, Peace of Mind y Power Slave, para mí es la mejor época, quizá también porque fue cuando los empecé a conocer. Exactamente, con el amigo Bruce, al que mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, sí, a ver si se recupera pronto y volvemos a oírle y a verle correr de un lado al otro del escenario. Claro que sí. Bueno, seguimos con más temas de las letras del rock. Cuéntanos. Bueno, después de la historia, que bueno, si alguien prefiere otra historia, pues la Edad Media o otras épocas, pues decirle que tiene para todos los gustos. Y bueno, otro de los grandes temas es la literatura, ¿vale? Pues no solo folclore o poesía, sino también premios Nobel, es decir, que los heavies también leemos, ¿eh? Uh-huh. Y antes has puesto, cuando has puesto las noticias, el From Whom the Bell Tolls de Metallica. Correcto. Que está basado en una obra de Hemingway, Por quien doblan las campanas. Sí, señor. Y bueno, tenemos claros ejemplos de literatura, pues por ejemplo Hamlet. Hamlet, su nombre viene de la obra de Shakespeare. Uh-huh. Iron Maiden también tiene pues El fantasma de la ópera, Los crímenes de la calle Morgue, el Señor de las moscas. Y pues yo creo que para seguir con los premios Nobel y con los grandes autores, pues vamos a seguir con Metallica también. Ajá. Y con One, una de sus grandes canciones y también uno de sus primeros videoclips. Sí, señor. Que está basada en la obra de Donald Trumbo, Johnny cogió su fusil. Sí, una película muy muy realista y muy dura. Sí, es narra la experiencia de un soldado que en la Primera Guerra Mundial, pues una mina le deja destrozado y lo único que puede hacer es mover la cabeza, no puede hablar. Y claro, pues también presenta no solo la brutalidad de la guerra, sino también el debate de la eutanasia. Entonces, pues también es un tema controvertido, pues que desde que salió la novela en los años 50, uh-huh, pues ha estado coleando, incluso colea hoy en día. Y pues en Metallica, ni cortos ni perezosos, cogieron esta gran obra de Dalton Trumbo y pues realizaron uno de yo creo que sus mejores temas. Uh-huh. Entonces, pues, si quieres la escuchamos para que la disfruten los oyentes. Perfecto. Pues, vale. Pues vamos allá, vamos con One de Metallica en Metal Corner Radio Utopía. Feel the scream. This terrible silence stops in me.

Temazo increíble de Metallica. Pues sí. Y además es que da gusto oír música de esta manera. Si nos vuelve locos el rock y el metal, cuando además se escucha sabiendo lo que te están contando, estoy seguro de que toda la audiencia está disfrutando muchísimo de este programa. Espero que esto anime a mucha gente a que a la hora de ciertas canciones, pues también se fije en la letra, intente buscar pues de dónde lo han sacado o en qué se han fijado. Pues yo creo que puede ser un buen ejercicio de cultura, y además pues si está en inglés pues ya puedes aprender un poco de inglés que tanta falta nos hace. Claro que sí, además ahora con todo el tema de internet está todo mucho más al alcance de la mano, ¿verdad? Pues sí. Bueno, pues seguimos avanzando. Eso es, otro bloque importante es el de la religión, que también es un tema que está muy relacionado con el rock y el heavy, que si Satán, que si el demonio. Ajá. Que si anticatolicismo, pues bueno, yo lo he enfocado de la religión como fuente, ¿no? Como punto de ataque, ¿vale? Uh-huh. Y no solo religión, hay que mirar la religión, sino también la mitología, porque hay países nórdicos que, por ejemplo, los Amon Amarth tienen muchos himnos, muchas letras relacionadas con Asgard, con el Valhalla. Judas Priest en su último disco también tiene una referencia a Odín, y entonces pues no solo hay que verlo pues lo que la religión pues que sirva en algunos casos como pretexto para atacar, sino también como fuente para hacer canciones, por ejemplo Metallica, Creeping Death, basada en Moisés, en los 10 mandamientos, o por ejemplo aquí vamos a ir ahora a Barón Rojo. Uh-huh. Con su famoso Hijos de Caín, es un poco que nos cuenta la historia de Abel y Caín, y el hecho de que al haber sobrevivido Caín, bueno, esto ya es un spoiler para que no se sepa la historia, pues que al fin y al cabo, habiendo muerto Abel y quedando solo Caín, pues ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda ser pues hijos de Caín, como dicen ellos. Uh-huh. Muy bien, pues si quieres pinchamos el tema. Vale, perfecto. Pues venga, Barón Rojo, Hijos de Caín. Cuenta una historia que un dios terrible dictó, el drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor, Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Yeah. a un tiempo Abel y Caín. Quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín. Hijos de Caín. Otro temazo como todo lo que llevamos escuchando esta noche y además aprendiendo de historia, de literatura, gracias bueno, a... Bueno, lo que se puede, la verdad es que es un tema que da para mucho, pero bueno, si con esto se consigue que la gente pues intente buscar un poco más en las fuentes de las canciones que escucha, pues oye, bienvenido sea. Por supuesto que sí, además todos aprendemos. Bueno, sí. Bueno, ya para acabar mi intervención, que no quiero aburrir mucho más a la gente. No, todo lo contrario, interesantísimo para nosotros y para la audiencia, seguro. Bueno, pues me alegro. Luego también pues hay un montón de temas, que como por ejemplo la ciencia incluso está presente en el rock, el grupo Tesla, que su nombre viene del inventor Nikola Tesla. Agar, que tiene un disco dedicado a la vida de Galileo Galilei. También el cómic, pues Queen realizó una canción sobre Flash Gordon. Series de televisión, Iron Maiden tiene una canción conocida, The Prisoner, basada también en una serie muy famosa. Sí, además sobre ese tema en concreto, si no recuerdo mal, escribiste un artículo en Metal Corner, ¿verdad? Pues recuerdo, uno de los primeros que hice fue sobre The Prisoner. En las últimas giras de Iron Maiden, The Prisoner ha sonado bastante con la famosa introducción de la serie de Who Are You, I am not an amber, yes. I am a free man, que todo el mundo canta. Sí. Y luego pues cómic, literatura, filosofía, y bueno, yo creo que vamos a acabar con la filosofía. Por ejemplo, Nietzsche está presente, ese famoso de lo que no te mata te hace más fuerte, pues por ejemplo en Metallica, en su último disco, en el Death Magnetic, o Arch Enemy en el Chaos Legion, por ejemplo. Bueno, decir que mi novia Virginia le encanta mucho Angela Gossow, ya aprovecho aquí para saludar a Virginia, que claro, si no claro la saludo, sí, pues a lo mejor me mata. Y bueno, también alguna otra filosofía muy importante y muy conocida, como es el Carpe Diem. Ajá. El vivir el momento, que refleja Iron Maiden, pues ya que hemos empezado con Iron Maiden, pues vamos a acabar con ellos, en su canción Wasted Years, que nos dicen que no nos preocupemos por los años pasados, que vivamos el ahora y que nos demos cuenta que estamos viviendo en los años dorados. Estupendo. Pues oye, y bueno, yo antes de acabar, sí, ¿puedo saludar? Sí, hombre, por supuesto, faltaría más, vamos, esto es una radio libre, es Radio Utopía, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. Bueno, pues a mi padre y a mi madre que me están escuchando, también a mi hermano, que lo quiero mucho, a mi novia Virginia ya otra vez, pero bueno, cuantas más veces mejor. Claro que sí, claro que sí. A lo mejor toma nota y en un futuro se puede tener en cuenta. A todos mis compañeros de Metal Corner, que supongo estarán ahí oyéndome o haciendo alguna cosa más interesante. Y bueno, y gracias a ti, Javi, por la entrevista, por la dedicación en la radio. Y ya por último, pues a todos los que nos escuchan, pues esperar que hayan disfrutado. Seguro que sí. Echen un vistazo por el blog. Y nada, espero volver a hablar por aquí. Claro que sí, eso te iba a decir, que ha sido un verdadero placer y un honor tenerte aquí en el programa en directo, hablando de las letras del rock. Y ya repetiremos la experiencia porque ha sido increíble, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Nacho. De nada, cuando queráis, vuelvo a estar con vosotros. Pues un fuerte abrazo y despedimos al profesor Nacho Medel con Wasted Years de Iron Maiden. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, hasta luego. From the coast of gold. otro temazo más de Iron Maiden. Espero que hayáis disfrutado mucho con nuestro compañero Nacho Medel, que hayáis aprendido mucho, que os culturicéis un poquito, que nunca está de más. Y vamos a seguir con el programa, que nos quedan 10 minutitos. Vamos a escuchar ahora a Bonnie, el que fuera miembro de Barricada. En este año 2015 verá la luz Incandescente, que va a ser su nuevo disco, y del que ahora, a modo de anticipo, lanza un primer tema que se titula Explosivo, será el primer single. Tenéis el videoclip en YouTube también, os invito a verlo. Y de momento vamos a escuchar el audio, Bonnie y el tema Explosivo. Inconfundible Bonnie, el que fuera miembro de Barricada, con este tema. Y ahora vamos a pasar a escuchar a Nightwish, que después de lanzar un primer single de su nuevo disco, que se llamará Endless Forms Most Beautiful, que saldrá a la venta el próximo 27 de marzo, como decía, después de sacar ese primer single, publica otro tema, también como adelanto, titulado Sadder Before the Beautiful, mucho Beautiful entre temas y LP y demás. Eso está bien, que ya estamos hartos de tanta porquería, mejor un poquito de belleza. Y como os decía, Nightwish, Sadder Before the Beautiful, en Radio Utopía, 107.3 de FM, zona norte de Madrid, y en streaming para todo el mundo en www.radioutopia.es. All the beautiful. El tiempo se nos acaba. Ha sido una hora y media de rock y metal intenso con el profesor Nacho Medel culturizándonos, enseñándonos a apreciar las letras de las canciones de rock. Hemos dado un repaso a unos cuantos temas. Sabes que estás escuchando Metal Corner a través de Radio Utopía 107.3 de FM, zona norte de Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes fundamentalmente, y en streaming para el mundo a través de www.radioutopia.es. Muchas gracias también a Nuri, que ha estado con nosotros en el programa. Buenas noches, gracias a vosotros y gracias a los oyentes por tener paciencia. Claro que sí, gracias a ti. Bueno, pues como os decía, nos vamos a ir marchando. Os emplazamos a que nos escuchéis la semana que viene. Ya sabéis, todos los martes, 10:30 p.m. Y no me puedo marchar sin decirle a la persona más importante en el mundo para mí, que es mi hija, felicidades, porque dentro de 12 segundos cumple 19 añitos. Felicidades, Sara. Un besazo, amor.